Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Los Fabulosos Cadillacs se habían reencontrado para grabar un tema en tributo a Andrés Calamaro. Y después volvieron a cruzarse en el estudio de Vicentico. En esa primera ocasión recuperaron algunas de las canciones que hicieron unos días después, en la noche del 17 de julio del año pasado, en este programa que estamos escuchando, el programa Sonidero FM de Flavio, que en ese espacio, en Radio Atómica de San Martín, es el DJ enmascarado. Seguimos. Es el tema de Charlie García. Influencia. Bueno, vamos. Empiezan a molestarme y vos decís que sus ojos están tan llenos de vida, pero no te ven, no te ven. Y vas a llorar, vasos llenos te interrumpen, quizás ella nunca sabrá que dos amigos brindan en una tarde de soledad. Del recuerdo, las hojas muertas de aquel otoño y las lágrimas que duelen más. Gente que habla en otras mesas, no se miran ni sonríen. Te cansaste de viajar, me decís, de regreso a casa te tendrás que cuidar. Sonaba Siempre Hablaste de Ella, Acoustic Loco, de Gaby Lobo, Richardi Rockman, el señor Flavio, en el Sonidero FM, en exclusiva para el DJ enmascarado que logra lo que nadie puede lograr todavía. Grosso. Estamos compartiendo el Acoustic Loco de los Fabulosos Cadillacs, una noche de reencuentro de amigos en una radio. Hoy, en radiorock.com.ar, para todos los que no escucharon ese programa en vivo. ¿Cuándo empieza ahora? Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a aguantar la sed de un feliz que llegó para robar. Si en este cielo hay un Dios que me enseñe a destrozar el maldito grabador que no para de eso. Vamos a decir, vamos a romper en algunos días. Y prepara tu canción y no esperes mucho más. Date vuelta a salir y un hachazo al mezclador y nuestro nombre va a estar encendido en un cartel. Solo hay que juntar mucha arena en luz. Vamos a romper, vamos a decir, venturas. Gloria y gloria va a morir en tu brazo de luz. El amor no me deja pensar. Gloria y gloria va a morirme con vos, mujer. Esta música rompe mi estrés. Pensar, gloria, gloria, voy a morirme con vos. poco tiempo, Dios, muy poco tiempo. Siempre hay un pez más gordo, ya no lo mires más, ya no lo mires. Vamos a romper, vamos a vestir con tus rodillas. Gloria y gloria, voy a morirme en tus brazos de luz. El amor no me deja pensar. Gloria y gloria, voy a morirme con vos, mujer. Esa música rompe mis pies. En este bloque siempre me hablaste de ella y Contrabando de Amor. Y antes del corte, otro más. Es así. ¿Te acordás cuando todo empezó? Ibas a llegar al sur, no es la misma la ciudad. Todo está tranquilo. Salir al show, pero va a ser como ayer. Vas a ser, vas a ser. Oh, tan grande como un dios. Yo voy a verte. Oh, tan grande como un dios. Yo voy a verte. Tanto como un Dios, de volumen 5000. Un saludo a Mario que nos está escuchando. Un saludo grande al, tío, claro, y a todos, a todo el resto de la familia, ¿no? Esto es radiorock.com.ar. Seguimos. Soledad, vas a marcharte un día frío de Buenos Aires. Dice mal, cuánto lo siento. Perdóname, amor, no quise lastimarte. No te das cuenta que vos sos lo que más quiero. Eso me hace sentir un chico afortunado. No sé por qué esta noche fui con vos violento. Y ahora me muero de ganas de abrazarte. Da, da, da, da. Que tus ojos no se cubran más de lágrimas. Te hice mal, cuánto lo siento. Perdóname, amor, no quise lastimarte. Te hice mal, cuánto lo siento. Perdóname, amor, no quise lastimarte. La, la, la, la. En una noche del invierno del año pasado sucedió esto, en el estudio de Radio Atómica de San Martín, en el Gran Buenos Aires. Esa noche se reencontraron los Fabulosos Cadillacs. El aguijón, ¿no? Para el Destiny. Sí. El aguijón más fácil. Espera que le switcheo al señor Flavio. Va al bajo. Mujer. No me dejes así, no me dejes tan solo, no quiero sufrir, vivir todo este tiempo sin tu amor. Me ha sido tan difícil porque estoy herido por un aguijón que es todo tu cariño y se clavó tan fuerte en este corazón. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para siempre se va conmigo. Está clavada como un aguijón, pero esta herida que llevo encima no pesa nada, solo es dolor y todo el peso de tu mentira. Toda la vida va a estar sobre vos. Quédame. Mujer, no me dejes así, no me dejes tan solo, no quiero sufrir, vivir todo este tiempo sin tu amor. Si vos no estás conmigo, no puedo dormir, no puedo respirar, prefiero yo dejar que el aguijón me mate, y así pronto olvidar. Y tu mirada la llevo encima, la llevo atada a mi corazón, y para siempre se va conmigo. Está clavada como un aguijón, pero esta herida que llevo encima no pesa nada, solo es dolor y todo el peso de tu mentira. Toda la vida va a estar sobre vos, va a estar sobre vos. Quedó medio. Mira lo que le voy a decir. Quedó medio reggae nacional. Reggae, quedó reggae. ¿Te acordás que decíamos esto es reggae nacional, loco? Para ir a la isla, a la isla. ¡Pasado, bandales! Dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Esta es la bola, voz del genio del DAP. Esta es la bola, voz del genio del DAP. Cuando hablas de violencia dice basta ya, cuando hablas de guerra dice basta ya, cuando hablas de hambre dice basta ya, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar, porque nada de eso te puede elevar. Mira. En cada hogar donde el mundo se acuesta, en cada hogar donde el mundo despierta, sentís la angustia crecer y crecer, sentís el hambre crecer y crecer, sentís la muerte crecer y crecer, sentís el amor caer y caer. Por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz del genio que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, arriba. En la próxima emisión vamos a recuperar el formato habitual de radiorock.com.ar. Hoy estamos dedicándole todo el envío a los fabulosos Cadillacs, con este registro que recuperamos íntegro para que lo puedan disfrutar en todas las radios que componen nuestra cadena de rock. Seguimos. Yo, yo. keeping to the sound, we're keeping to the sound, raw, raw, to get a pa boom, the boom, boom, yo, yo, yo, yo, keeping to the sound, rather keeping to the sound. Vamos, un, dos, tres, en el medio. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundir ese paso que canto. Que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para descargar a millones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Dijo mi abuela, aquel que no corre vuela, y en el planeta son tantos, ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales. Han ganado las guerras, y tapas a esconder, el que ama la violencia, que no FM estar presentando a estos amigos que están tocando locamente esta noche. Suena el teléfono, seguimos en el sonido FM. Me estás caminando, me estás desesperando y yo me arrodillo por vos. Me estás confundiendo. Me olvidé. Me está caminando de vuelta, no voy a decir. Caminando. ¿Qué hace? Te mire. Está resecando, ay señor, mi corazón. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer. En este bloque ya escuchamos Soledad, El Aguijón, El Genio del Dab y Mal Bicho. Sigue Padre Nuestro. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada. Mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo,